gusto, amigos, amigas, el poder estar acá listos para compartir con ustedes una jornada más del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La radio de la cultura del país. Y bueno, en esta ocasión estamos todos convocados a compartir música de ecuatorianos para ecuatorianos. Les hago la invitación porque hoy tendremos que tener esos oídos más abiertos que nunca, porque vamos a hablar sobre el ballet urbano que pone en escena una de las obras que la han denominado Fiesta Ecuador. Así que en breves minutos estará con nosotros el maestro Rubén Guarderas, con quien compartiremos estos siguientes minutos, pero de inmediato nos vamos con esta reflexión que la compartiremos y que esperamos que ayude a nuestra forma de vivir. Lleva por título La bailarina. Y la hemos extraído de una de las páginas de las historias de la danza, de la música, todo lo que tiene que ver con este arte. Y dice lo siguiente, que había una joven que tomaba clases de ballet durante toda su infancia y había llegado al momento en que se sentía lista para convertir su afición en profesión. Deseaba llegar a ser la primera bailarina y quería comprobar si poseía las cualidades necesarias. De manera que cuando llegó a su ciudad, una gran campaña de danza fue al teatro y habló con el director. «Quisiera llegar a ser una gran bailarina», le dijo, «pero no sé si tengo el talento necesario o qué hace falta para conseguirlo». «Hazme una demostración», le dijo el director. Pero apenas había bailado unos segundos, la interrumpió, moviendo la cabeza en señal de desaprobación. «No», le dice, «no tienes las condiciones necesarias». La joven llegó a su casa con el corazón desgarrado. Arrojó las zapatillas de baile en lo más profundo del armario y no volvió a calzárselas nunca más. Se casó, tuvo hijos y cuando se hicieron un poco ya mayores, empezó a trabajar como cajera en un supermercado. Años después asistió a una fundación de ballet y a la salida se topó con el viejo director. Ella lo saludó y le recordó la charla que debían tenido años antes. Le mostró fotografías de sus hijos y le comentó de su trabajo en el supermercado, pero al final, antes de despedirse, le preguntó: «¿Cómo pudo usted saber tan rápido que yo no tenía condiciones de bailarina?». «Apenas la miré cuando usted bailó delante de mí. Simplemente le dije que lo que siempre le digo a la mayor parte de las personas que vienen a demostrar su talento», le contestó su maestro. «Pero eso es imperdonable», exclamó ella. «Usted arruinó mi vida. Pudo haberme ayudado. Pude haber llegado a ser la primera bailarina». «No lo creo», repuso el viejo maestro. «Si hubieras tenido los dotes necesarios y una verdadera vocación para bailar, no habrías prestado ninguna atención a mi comentario». ¿Qué tal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tienen ya la reflexión? Bueno, cada quien, esto es simplemente un aliento de vida para todo lo que nos puede suceder a nuestro alrededor, y es usted quien crea en su imaginario, pues, el resultado de todas estas historias, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros aspiramos que siempre tomemos la sartén por el mango. Así es, tomemos la sartén por el mango, no hay que cogerlo por la parte más difícil. Y hay comentarios que a veces no nos pueden hacer surgir. ¿Ustedes recordarán alguna vez algún talento que vino aquí a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y nos decía, mi maestro me decía que no puedo, pero yo quería demostrarle la fortaleza y decirle que yo puedo en la vida, que puedo ser un gran artista? Y ahora él decía que se siente orgulloso de ser lo que es gracias a su maestro, igual que esta historia. Con un abrazo gigante para todos y para todas, les invito a elevar la autoestima para a partir de este instante pues nosotros conocer, saber, entender que todo es posible en la vida. Y nos vamos a alimentar con esta música especial, oídos abiertos, les decimos, porque hoy conoceremos sobre la danza urbana y obviamente géneros urbanos que permiten que los bailarines pues puedan ofrecernos en escena un espectáculo de primera. Así que bueno, el maestro Rubén Guarderas estará ya en breves minutos para despejarnos esta duda. ¿Quién diría que el ballet ecuatoriano pueda presentarnos en escena este trabajo? Pues bueno, aquí lo vamos a descubrir. Si usted tiene preguntas, escriba @radiocce, Facebook y Twitter y a nuestro correo personal. Así que vamos con música. ¿Qué les presentamos a continuación? Una de las canciones que les hemos traído es junto a los cuatro del Altiplano, Pasitos para Bailar. Y vienen los cuatro del Altiplano con bombas de ecuatorianas. ¡Sí, señor! Bailamos pasitos para bailar, pasitos para bailar, pasitos para cantar, para bailar con mi negra, pasitos para bailar con mi negra, pasitos para Pongas que a barrer, pasito tú.

encorvada, una soberbia manada, entre dorados reflejos, amor fino de querella, y durmiendo en el manso río, un tibio amor de bohío, bajo una noche de estrellas. Un corazón en pedazos, su amargura va gritando, una montuvia cantando la ilusión de los solazos. Un libre trote dice algo en la soleada sabana y en la florida mañana se oye el latrido de un galgo. Cuando el amor reverdece y canta el montubio que llora, y si la pena se acrece, el alma montubia llora. Su amargura va gritando, una montubia cantando la ilusión de los solazos. Un libre trote dice algo en la soleada sabana y en la florida mañana se oye el latrido de un galgo. Cuando el amor reverdece, el montubio que añora, y si la pena se acrece, el alma montubia llora, y si la pena se acrece, el alma montubia llora. Y ya estamos de regreso, nosotros acá con el maestro Rubén Guarderas, y conversamos sobre el ballet urbano, pero todavía nos falta algo conocer, parte de su historia de vida, de ese mundo que tiene, ese apego hacia la danza, la mayor parte de su vida, y sobre todo recoger por todos estos países todo ese conocimiento y poderlo poner en escena. Maestro, hemos conocido ya toda esa trayectoria, pero ahora vamos entrando de a poco al mundo de la danza. Siempre cuando hablamos de la danza urbana estamos pensando en esa danza con la música académica, donde vemos a los bailarines que quizá vuelan por los aires con toda esa imaginación, la creatividad y la sensibilidad. Ese proceso que ha tenido que vivir, donde usted ya presenta a los grupos de danza con la música ecuatoriana y con unos estilos formidables y maravillosos, para ahora reencontrarnos con la danza urbana. Así que vamos a empezar a desglosar primero qué pasa con la danza y el mundo académico. Mira, ¿qué es lo que pasa? Es decir, a ver, la danza nace con el ser humano. Desde el momento en que el ser humano ya es un homus erectus, ¿no es cierto? Es decir, se mueve y tiene una expresividad a través del cuerpo. Ahí nace la danza, cuando se empieza ya a ser capaz de tener un ritmo y de moverse acompasadamente o desacompasadamente, y empieza a expresar una opinión, un criterio, una idea dirigida a bailar interiormente, o sea, interioricista, o a bailar hacia una deidad, hacia una divinidad, o para pedir algo, o tener alguna, crear una atmósfera. Si la danza crea fundamentalmente atmósferas, no expresa ideas literales, literarias, ¿no? Es decir, me voy a comprar 3 libras de pan. Eso lo decimos nosotros con contexto, ¿sí? Dancísticamente es muy difícil, no es que no se pueda decir, es muy difícil expresarlo. Entonces hay ideas,

dúos, tenemos solos, tenemos tríos, tenemos grupales, tenemos cuartetos, tenemos decenas de momentos al interior de la obra que realmente nos comunican esto, ¿no? Es decir, tenemos también racontos, recuentos interiores, esos diablos que siempre nos llevan, nos dejan ir, porque a veces también habían esas sensaciones de ¿por qué a mí? ¿Sí? Sí, había gente de que ¿por qué a mí? Había una niñita que de repente te quedaba mirando y a uno de los compañeros le dijo, se murió mi mamá. ¿Ya? Y eso es, pero estaba ahí, estaba jugando, entre el juego de repente se para y dice, ya no tengo mamá, se murió mi mamá. ¿Y qué puedes hacer tú? Es decir, tienes que ay, superar todo eso que significa, porque además estás viendo, sintieron los dolores que tiene la muerte, sintieron, es decir, el ver caídos todos esos derrumbados, todos los edificios, ver todos los escombros, ver cómo estaban, cómo seguían las excavadoras, es decir, sacando los materiales y todo ese tipo de cosas. Pero hay entonces, ánimo, eso es, ¿verdad? Claro, ánimo para claro, seguir adelante y luchar. Ese es el ánimo que tiene, y eso es. Por eso decimos nosotros, estamos en esta América Latina que ha tenido dictaduras, pero que no está sentada llorando a sus muertos, que no está sentado llorando, es decir, todas las dificultades que ha tenido, sino que somos una América Latina que está creciendo, que está saliendo adelante, que tiene un futuro enormemente grande y con una propuesta, sobre todo propuestas muy, muy, muy fuertes, ¿no? Maestro, hablamos también en este ballet urbano, en esta fiesta de Ecuador, la importancia también del otro lenguaje que es fundamental, como es la música. Se unen los dos, el lenguaje corporal que nos puede brindar la danza. Claro, no hay danza sin música. Incluso cuando tenemos nosotros, pueden haber algunos momentos en que no tengamos una música explícita, expresa, es decir, que se escuche, tenemos una música interior con la que bailamos, es decir, los silencios también son música, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos a veces estos silencios son precisamente, o los usan los coreógrafos para tomar más fuerza dramática en algún momento y lograr decir que el público se meta dentro de la obra, ¿no? Y participe activamente. Por eso es tan importante participar de la obra, el momento de la ejecución, porque no hay repetición. Y es muy diferente verlo a través de la televisión o a través de un video, a través de esto, se pierde esa fuerza que tiene la danza expresiva, por lo que decía al comienzo, ¿no? Porque la danza es visual y absolutamente temporal. Maestro, hablar de públicos también es algo complicado. Hay eventos en los que tiene convocatoria, otros que no lo tienen, y por eso se habla también de la fuerza y de la fortaleza de entre todos poderse ayudar. Sin embargo, una demostración ha sido el trabajo que usted ha realizado, donde siempre tenemos teatro lleno en cada una de las actividades, y la gente desfila, dice, quiero un pase, y es imposible. Mira, sí, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros, es decir, con ballet, yo llevo más de 50 años haciendo danza, pero con Ballet Ecuatoriano de Cámara vamos a cumplir 37 años ahora, acabamos de cumplir 36, pero de estos 36 años, por lo menos 35 hemos hecho un proceso de formación de público, es decir, en el segundo año apenas empezábamos. Ni siquiera empezábamos el segundo año de vida, si cumplíamos el primer año de vida artística, ya estábamos programando la primera presentación para niños, la primera obra infantil, que fue Blancanieves, puesta en ballet teatro, con narradores y con bailarines y artistas del teatro, para llegar al público infantil. Ese público infantil es el que nosotros ahora lo tenemos ya como un público adulto, muchos de ellos con hijos, muchos de ellos, algunos de ellos con nietos, y entonces ese es el público que nosotros hemos ido formando. Nunca jamás hemos dejado de pensar en que tenemos que formar este público. Nosotros vamos a cada una de las provincias del país, a la única que no hemos ido, es increíble, pero no hemos ido a Galápagos, ¿ya? Pero en las 23 provincias continentales hemos estado, en todas las provincias, creo que hemos estado como en 160, 170 cantones de los 221 que tiene nuestra patria, y pues ahí vamos generando este público al mismo tiempo sin desvestir los espectáculos que nosotros hacemos. Es decir, tratamos de llevar a cada uno de los rincones de nuestro país exactamente igual, con la misma escenografía, utilería, vestuario, iluminación, sonido, piso, cortinas, con las que hacemos aquí en el Teatro Nacional. Entonces, ¿y maestro, fue difícil público... crear o formar a estos públicos? Sí. Es difícil porque tenemos que competir, competimos nosotros con la televisión, competimos nosotros con esa facilidad que existe en la casa, ¿ya? Pero siempre hemos hecho nosotros nuestros espectáculos generalmente o básicamente no son en la calle, no utilizamos nosotros ese público transeúnte, ese público que va y pasa en lugar de, se está yendo a comprar el pan y entonces de repente se queda 5 minutos viendo un espectáculo. No, nosotros hemos hecho siempre espectáculos al interior de espacios cerrados, desde casas barriales, coliseos hasta teatros, donde el público vaya, esté sentado, tome asiento y los bailarines también tengan un espacio escénico, se cree ese espacio mágico que es el escenario donde el público realmente se concentre en lo que está viendo y no que tenga esta dispersión que es las bocinas de los autos, los vendedores de chicles, de caramelos o de etcétera, es una serie de distracciones que tiene la calle. Es convocar al público para que vayan a un lugar específico donde se ejecuta la danza. Siempre yo doy el ejemplo de que es exactamente igual que la medicina. Es decir, yo no puedo, por más que quiera democratizar la medicina, yo no puedo salir al parque, poner una silla y poner una camilla y ahí empezar a atender y hacer vacunas y auscultar a un paciente o lo que sea. No, el paciente sabe que tiene que ir a un lugar cerrado donde es aséptico, donde se desarrolla la actividad de medicina en el ejemplo que estoy dando. Pues es exactamente lo mismo con la danza. Voy a un lugar donde me convocan, donde me convidan a hacer esta actividad. Llegamos nosotros y hacemos el primer espectáculo, lo hacemos para 20 personas. La segunda vez tenemos 80 o 100 y la cuarta vez, es decir, ya tenemos 1000 personas que están en el Coliseo. Pero vamos generando este público nosotros porque es un proceso. Formar el público es un proceso. Bueno, hemos llegado a la parte final de este programa. Agradeciéndole a usted, maestro, que siempre es un honor tenerle aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y finalmente, queremos que nos haga la invitación para que se den cita a este encuentro de Fiesta de Ecuador. Hoy estamos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Tenemos esta obra, Fiesta de Ecuador, y vamos a estar realmente, es decir, muy motivados del público que asista. Siempre, ojalá, aspiramos nosotros siempre, no sabemos nunca, siempre es una esperanza tener casa llena. Aspiramos que esta casa esté llena esta vez y también la próxima semana, que tenemos un estreno de la obra En Cero con el Ballet Contemporáneo y que estamos dando junto con la obra Desierto. Son dos obras que van a estar, la una casi estreno y la otra sí estreno efectivo con el Ballet Contemporáneo, y así estamos. Muchísimas gracias por haberse dado cita a este encuentro. Gracias nosotros, a ustedes. Claro. Un saludito a Pía, que yo sé que está ahí en Riobamba y que nos mandó a Pía Zurita, que nos mandó un saludo, y a los compañeros que están ahí siempre en todas las radios y en todos los momentos que nos están escuchando y con quienes estamos haciendo esta Casa de la Cultura llena de gestores culturales y de gestores artísticos, y que para eso nos proponemos y por eso tenemos una nueva ley. Un abrazo, Osvaldo y Hernán, por habernos acompañado a través de las redes sociales, y nos vamos a despedir con un fragmento de un tema musical que estará precisamente hoy con el ballet urbano que pone en escena Fiesta de Ecuador. Hasta la próxima. Music and time.